próximo no Rio de los Grandes Recursos. Colonia Éter presenta serie de informativos de interés general. Primer capítulo: el poder de los medios en el fútbol. ¿De qué hablamos cuando hablamos del poder de los medios con respecto al mundo futbolístico? Ese poder que tienen los medios hoy está potenciado en esto de la oferta y la demanda. Hoy un partido de televisión importa, un cotejo futbolístico vende. Yo creo que se unió la televisación por cable, la difusión permanente y una necesidad del hincha de tener una identidad. Néstor Centra, periodista deportivo, abogado. Los medios pueden pedirlo a través de sus periodistas. Hay periodistas más comprometidos que otros, hay periodistas que juegan a favor de un determinado técnico, hay periodistas que pueden, no sé si definir situaciones, pero sí tienen un peso específico mucho más grande que otros. Néstor Centra, investigador del fútbol argentino, trabaja en La Oral Deportiva. Que yo afirme que el técnico de la selección argentina se tiene que ir cuando estaba el Coco Basile, o que empiece a hacer lobby para que un determinado técnico sea el técnico de la selección argentina. Por supuesto que esto siempre va a estar subyacente, uno tiene que descubrirlo. Esto fue serie de informativos de interés general: el poder de los medios en el fútbol.